Cámara de Diputados. El diputado Agustín Rossi formuló la propuesta. Demostró habilidad, capacidad de diálogo, búsqueda del consenso y por sobre todas las cosas una enorme lealtad para quien lo había designado ministro de Agricultura. Por eso este bloque del Frente para la Victoria viene a proponer a uno de los suyos como presidente de la Cámara, al señor diputado por la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez. Digamos que en estos momentos los legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación se encuentran votando esta moción del presidente del bloque kirchnerista de diputados nacionales, Agustín Rossi. Reiteramos, la CIGEN denunció por asociación ilícita a las autoridades de capital privado de Papel Prensa. Los síndicos titulares en representación del Estado Nacional, Daniel Reposo y Agustín Tarelli, radicaron una denuncia penal contra los grupos Clarín y La Nación. Le adjudican la comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la empresa, del Estado y de la sociedad en general. Se pidió ante el magistrado Daniel Ercolini que todas las denuncias sean evaluadas en forma conjunta e integral y no como situaciones aisladas. Juraron los legisladores porteños. Luego de jurar en la legislatura de la ciudad, el diputado y flamante vicepresidente segundo de este cuerpo legislativo, Juan Carlos Dante Gullo, remarcó que su objetivo es traer a la ciudad de Buenos Aires políticas e iniciativas que se implementan a nivel nacional. Me gustaría acercar las políticas nacionales a esta ciudad. Me gustaría abordar temas que de alguna manera generen a nivel de área metropolitana soluciones que necesitamos todos. Quisiera trabajar muy fuerte todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, su saneamiento, sus posibilidades de reurbanización y generar todas las condiciones que signifiquen inclusión social, políticas educativas dinámicas, políticas de salud excelsa y sobre todas las cosas un acervo cultural muy fuerte que tiene que tener nuestra ciudad y toda la región. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La canasta navideña costará 19 pesos en Tucumán. El director de Comercio Interior de la provincia, Pablo Ceitune, presentó una canasta navideña cuyo precio difiere en apenas un peso con la de 2010. Se trata del mejor precio que se puede conseguir. Estamos hablando de costos muy similares a los del año pasado. Ahora la canasta básica cuesta 19 pesos, cuando el año pasado era de 18. Pagar más que esto es pagar caro, afirmó. Según precisó, la canasta incluye pan dulce, turrones, sidra, garrapiñadas y ananafil. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Arranca la penúltima fecha, torneo de apertura. Hoy a las 17, All Boys recibe a Argentinos Juniors. El conjunto de Pepe Romero con Cambiaso, Rudler, Quiroga, Domínguez, Soto, Sánchez, Barrientos, Zapata, Toraza, Matos y Salom. El conjunto de la Paternal con Ojeda, Prosper y Sabia, Nicolás Batista, Berardo, Brum, Iñiguez, Basualdo, Oberman, Salcedo y Borda, Garay, con arbitraje de Sergio Petzota. A las 17, All Boys Argentinos. El tiempo. En Tucumán, la temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 95%, cielo cubierto con lluvias. Y en Capital Federal y alrededores, 29 grados 3 décimos, la actual humedad 42%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenos días, mirando con el rabillo del ojo cómo asume como presidente de la Cámara de Diputados el todavía ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez. Después hablaremos algún parrafito de esto si tenemos tiempo. Te saludo y te prometo que vas a tener un programa interesante, aunque más no fuera, no, más allá del trabajo y de todo lo que le ponemos nosotros, porque te vamos a proponer un buen entrevistado y una entrevista que está linda, ya lo podemos decir, porque la tenemos grabada. Entonces sabemos de qué se trata. Es una entrevista a Belardo Castillo, enorme, escritor argentino que hice días atrás y que te vamos a ir poniendo muy rápidamente, vamos a ir desplegando a lo largo de este programa. También estará Carolina Francisco leyendo un cuento de Castillo. Estará Sergio Viñeschi, estará Mariana Enrique con sus columnas, está con nosotros Fernando Piana y Nora Veira. Todos van a estar y te van a acompañar, pero como queremos entrar rapidito en esa entrevista, que te vamos a ir pasando obviamente en fragmentos, le pido a Nidia que salude, que sonría, que diga buenas tardes, que nos diga qué contenta que está de estar acá, y lo peor es que es verdad, y todos estamos contentos de que esté, y que nos informe cómo hace nuestro público para comunicarse con nosotros. Todo puedo, todo quiero. Y la verdad que todo lo que dijiste es así. Muy buenas tardes, gente de a pie, una tarde divina, de mucha celebración. Y saludamos, Mario, a nuestros compañeros productores en su día. Sí, celebremos a los productores. Feliz día, chicos. A todos los productores radiales y televisivos, ¿eh? Así que los homenajeamos. Podés comunicarte con Gente de a pie llamándonos al 4999-8700. Podés también acceder a partir de cualquier parte de nuestras provincias al 0810-222-0870. Nuestro correo electrónico, ¿lo sabés? Te lo cuento. gentedeapie@radionacional.gov.ar. Y acordate, amurada y amurado, a pesar del calor, vení, ubícate en Gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida? Te soñé vencida, te hice mujer. Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. 5237-7200. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde. 9 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. De a pie. Lo prometido es deuda y algunas deudas se pagan. No todas, tampoco. Vamos con el primer tramo de la entrevista que le hicimos a Belardo Castillo hace pocos días. Ahí va. Estamos en la casa de Abelardo Castillo, en una mañana en la cual la calle porteña es un horno de panadería. Acá está bastante sombreado, está lindo, nos han acogido muy bien. Y estamos charlando hace un rato, pero el protocolo de la radio exige que nos saludemos y nos agradezcamos. Y entonces, Abelardo Castillo, te agradezco habernos recibido y te digo, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien, no, yo les agradezco a ustedes que se hayan tomado el trabajo incómodo de venir hasta casa pudiendo haber hecho esto mucho mejor en la radio, ¿no? Pero bueno, ya te expliqué toda la razón. Nos contabas, y por ahí es un buen plan para comenzar, que justamente en estos días estuviste como conmemorando de alguna forma, festejando un 50 años, que es un pedazo de aniversario. Contanos un poquito. En realidad es como si hace 50 años me hubiera pasado todo. Porque hace 50 años se publicó y se estrenó mi primera obra de teatro, El Otro Judas. Hace 50 años, que es esa la celebración que Seis Barral organizó con una nueva edición, se publicó por primera vez Las Otras Puertas, que fue mi primer libro y casi seguramente el primer libro de narrativa de la generación llamada del 60. Y hace 50 años, lo que a veces para mí es más importante que estos dos, estas dos conmemoraciones personales, hace 50 años yo fundé El Escarabajo de Oro, ¿no? Una gran revista de aquellas, no sé si cuatro o cinco revistas que se recuerdan, digamos, como canónicas en la historia, no diría de la literatura, ¿no? De la cultura, de la política, del pensamiento en la Argentina. Sí, junto con algunas revistas de la época anterior, como Martín Fierro, Proa o Claridad, que para algunos no existen, ¿no? Para los chicos más jóvenes, pero que para nosotros todavía tenían una cierta resonancia, juntos como revistas ya más conocidas como fue Contorno, y naturalmente de la que uno no se puede olvidar, de Sur, porque pensar lo que se pensara de Sur, de los escritores de Sur o de Victorio Campo, hay que aceptar que Sur fue una zona, por lo menos, de la cultura argentina, ¿no? Y la introducción de una cantidad de escritores europeos y norteamericanos que sin Sur no hubiéramos conocido, ¿no? Al margen de las polémicas ideológicas o hasta estéticas que se podían tener con Sur, ¿no? Sí, clavamos la mirada en el año 61, uno dice, o por ahí, uno dice, cuando uno piensa en Contorno en esto, piensa en la etapa del posperonismo, del posgobierno peronista, porque el posperonismo siempre aparece y después sí. El posperonismo nunca termina de aparecer. Bueno, yo he vivido, te diría, bajo una especie de peronismo perpetuo, porque cuando empecé a tener conciencia de que ocurrían cosas fuera de mí, tenía alrededor de 10 años, en esa época fue la ascensión del peronismo, que ya venía de antes, porque antes de ser Perón presidente, el nombre de Perón andaba por todos lados por su puesto en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y creo que nunca abandoné esa idea a veces también de estar en una perpetua interna del Partido Peronista, ¿no? Mi época de la que estamos hablando, el 61, que fue la ascensión de Frondizi, también fue una época. Frondizi no hubiera ascendido al poder nunca sin el apoyo del peronismo y en ese momento también de la izquierda, ¿no? Ese apoyo y esa faceta de Frondizi, aunque hay gente que no se acuerda o no quiere acordar, duró muy poco porque fue a poco tiempo en Plan Conintes donde se cerró mi primera revista literaria. Ajá. Que era El Grillo de Papel. El Escarabajo de Oro sale en el 61 porque por decreto del Poder Ejecutivo se cerró El Grillo de Papel, se cerró la revista Centro de la universidad, la revista Tía Vicenta, editoriales, fue una represión cultural muy dura, ¿no? Recuerdo, ya que estamos anecdotizando esa época, que se lo llevaron preso a Neruda, que estaba en la casa de Margarita Aguirre, entró la policía y alguien dijo, pero es Pablo Neruda, y entendieron mal, dijeron, ah, Nerú, y se lo llevaron igual. Para ilustrar anécdotas, el productor que está acá conmigo, mi coordinador, mi compañero Néstor Borro, es sobrino de Sebastián Borro, aquel que estuvo en el frigorífico Lisandro, que condujo, claro, digamos, un momento a la resistencia en el frigorífico Lisandro de la Torre. Año 61 y por ahí, ¿cuándo aparece Sobre su tumba? ¿Cuándo aparece Rayuela? Sobre su tumba aparece en el 62. Ajá. Creo que está fechada en el 61, pero empieza a ir a las librerías en el 62. Y Rayuela aparece un año después, en el 63. Y en aquella época ya Borges estaba publicando con cierto... Y Borges publica hacia el 60 o el 61, el que él siempre consideró su mejor libro, que es El Hacedor. Y no es su mejor libro. Tal vez no, pero es el que a él lo acercó más a una idea de la literatura que prevaleció mucho tiempo en él como lo que debía hacerse en literatura, ¿no? Encontró la simpleza. Ajá. En El Hacedor deja intencionalmente el Borges barroco y distanciado del lector y encuentra un Borges más sencillo, que será el Borges que luego conoceremos hacia 1970-72 con el informe de Brode. Y de cualquier forma uno dice, bueno, ¿y qué decir si es el mejor Borges o no es el mejor Borges? ¿Cuáles son los cuentos, dos, tres cuentos de Borges que sean los que más te convoca? Borges es interminable, pero digamos, si dijéramos, bueno, dos o tres cuentos que que marcarías como... Para mí, sin duda, el mejor cuento de Borges es El Sur. Que, aunque pertenece a esa primera época de Borges, es un cuento extremadamente sencillo y neto. El Sur está en ficciones. No sé si en ficciones, en la LEF, pero de todas maneras, creo que es en ficciones. De todas maneras, es ya un cuento donde ese Borges al que Borges aspiraba aparece. Otro cuento de Borges que me fascina es Funes, el Memorioso. Sin duda, cuentos como La Biblioteca de Babel, etcétera, pero no son, a mi juicio, los grandes cuentos de Borges, ¿no? En esos cuentos, la influencia de Kafka y la búsqueda de lo barroco, de lo extraordinario y de lo sorprendente, no hacen el Borges más cercano, ¿no? Que es el que aparece luego en el informe. Pero creo que El Sur es un cuento ejemplar, ¿no? Estaba tratando de releer con avidez tus cuentos, ayer, anteayer, qué sé yo, y uno lo hace un poco salpicado. Y de repente, pensemos en El Sur, por ejemplo, que viene ahora a la cabeza. El Sur termina más o menos, estoy citando memoria, me puedo equivocar, pero El Sur termina más o menos así, dice Dalman, empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. Y si uno repite o piensa esto, dice, bueno, si el tal Dalman empuña un cuchillo con firmeza y acaso no lo sepa manejar, el tipo está frito, el tipo va a la muerte. Uno podría decir, arriesgando, que ese final no solo redondea el cuento, sino que a su modo lo sintetiza, digamos. Sí. O sea, y yo encontraba en muchos de tus cuentos suelen terminar con una frase, terminante, recordable. Digo, que en algunos cuentos pasa eso, o sea, es decir, que cuando tal vez uno lo lea por primera vez, encuentra como una sorpresa y luego en realidad encuentra como redondear un desarrollo. Te importan muchos esos finales. Vos reescribís todo el tiempo, sí, pero esos finales... Yo te diría que eso es lo que entiendo como la personal teoría del cuento. Lo que se llama en general, y creo que equivocadamente, el final sorpresa, en un buen cuento, en un cuento de un cuentista diestro, y ni hablemos de los grandes cuentistas, nunca es un final sorpresa. Claro. Cuando uno relee un gran cuento que en la primera lectura lo ha sorprendido en el final, se da cuenta que ese final era inevitable, que uno no lo previó, pero que no podía pasar otra cosa. No podía pasar más que Dalman muriera. ¿Qué otra cosa va a hacer Dalman cuando es una especie de intelectual, está leyendo Las Mil y Una Noches, viene del sanatorio, lo provocan y alguien le tira un cuchillo? Ese hombre va a la muerte. Además, hay una segunda lectura del cuento, que es que Dalman probablemente ha muerto en el sanatorio. Uh-huh. Que todo eso es como una especie de construcción a posteriori de una especie de muerte fantástica de Dalman, de detalle que no es ajeno a la obra de Borges. En El Milagro Secreto pasa eso, es un hombre que termina esa obra de teatro que quiso hacer toda la vida en el segundo en que lo están fusilando. Se detiene el tiempo para que él pueda terminar mentalmente. Él pide ese tiempo. Pero que es un tema siempre sorprendente, pero siempre repetido de la literatura, porque es la misma historia, en algún sentido, de el puente sobre el río del Búho, donde un personaje que es ahorcado se corta la cuerda, alcanza la libertad, va a visitar a su familia, está con sus hijos, y después te das cuenta que eso nunca ocurrió, que en realidad murió. Es decir, es como si se hubiera cumplido una especie de deseo entre el momento en que la cuerda lo suelta y su muerte. Y hay un cuento famoso, naturalmente, de Hemingway, que es La nieve de Kilimanjaro, que es exactamente la misma historia. Y hay un cuento de Horacio Quiroga, que es la misma historia, el de el chico, el hijo que lo busca el padre, y y el padre ha muerto, pero en el cuento se encuentran. Vos, claro, te das cuenta con sorpresa que no, eso no está ocurriendo, pero cuando relees ese cuento te das cuenta que es el único final posible, ¿no? Estamos con Abelardo Castillo dialogando en su casa y vos lo estás escuchando en Radio Nacional. Esta entrevista la grabamos en la casa de Abelardo Castillo. Claudio Canullán estaba en la operación técnica, Pichiborro, nuestro coordinador, trabajando en la producción, y ahora lo estamos. Silvana Avellaneda se ocupó de la edición, que por cierto se escucha muy muy bien, ¿no? En un lugar, muy bien. ¿No? Muy muy bien, se escucha muy muy bien, buen trabajo. Técnicamente perfecto. Sí, técnicamente buen trabajo de todos, grato trabajo que se agradece porque una casa con una ventana a la calle, que yo no es el mejor lugar, digamos, para no decir, digamos, en una mañana cualquiera de Buenos Aires no es el mejor lugar, algún ruidito ahí no es como un estudio, se escucha como si lo fuera. Te cuento que me olvidé de mencionar la consigna musical de hoy, que se vincula al pelo, a las cabelleras, la cabeza, las mechas, las trenzas. Mira, con todo esto, entre otros, me había olvidado, arrésteme sargento, porque y póngame cadenas, que entre otros tenemos mucho, es decir, las hay sobre todo burlonas, las hay románticas, obviamente, hay de todo tipo. Si te pones a pensar, hay muchos llamanos, proponenos temas, nosotros los iremos pasando. Entre la producción y nosotros también jugamos y hemos elegido una enorme cantidad y seguramente iremos por más, pero esperamos tus mensajes, pues. Pelo, cabellera, mechas, cabeza, todo esto, en pelado. Fin. También el pelado, los pelados también tienen su encanto, creo yo, no sé. Segunda cuestión sumamente importante que pasamos a mencionar, que es un tema de altísima relevancia internacional y que estamos en condiciones de anunciar en forma exclusiva para la radio pública, que es otros medios han corrido detrás de esta noticia y no han llegado. Es más, he escuchado muchísimos programas importantísimos, que la primicia, que acá primero, que informo primero. No, cero. Mariana Enríquez cumpleaños y esto es una primicia y un festejo exclusivo de la radio pública. Grande Mariana, ovación. Están todos más contentos que yo. Claro. Coca-Cola sucede cuando es cumpleaños, ¿no? No, está muy bien. Digo, lo que no estamos, casi ninguno, tampoco quiero ser injusto, casi ninguno de nosotros está tan bien como vos, Mariana. Ni tan joven, ni qué hablar. Son cosas que pasan. Gracias a todos, en serio. Bueno, un beso. Un día raro, cumpleaños, así que está bueno que uno le tenga cariño porque. Claro. Me inquieta. ¿Tenés? ¿Cómo es? Digo, de cualquier manera, más allá de que cumplir años. Siempre hay gente que la hace más fácil y habemos otros que somos más complejos, digamos, más dialécticos, que está bien, que bueno, pero que a la vez hay un grupo de gente que vos querés que te felicite, que más o menos llevas una lista y si no te felicitan, te... Por supuesto, yo llevo listas en general de gente en varias otras cosas. Claro. ¿Sí? Que si no llaman 12 y 20 de la noche... Pueden caer en problemas. No son muchos, ¿no? Porque tampoco soy tan tremenda, pero hay un grupo selecto que sí, deben cumplir. Claro. De un derecho adquirido es, digamos. Mejor amiga, mejor amigo, marido. Claro. Padres se los perdono pues están grandes, pero bueno. Claro. Si están despiertos, si me entero que están despiertos y nada más, no hay mucha gente. Sí, yo tengo un grupo, inclusive yo tengo algunos de variado pelaje, pero tengo un amigo que veo esporádicamente, más esporádicamente de lo que quisiera y tal vez de lo que debiera, pero que tiene la costumbre de que a las 12 y un minuto, o me llamaba por teléfono algunos tiempos, ahora me manda un correo electrónico, sí, que es más fácil y menos a mí. Y este año no lo hizo. Y uno, viste, dice, que, y la verdad que tiene derecho a no llamarme por 20 años, porque, viste, ha tenido... Y se olvidó, y me reconoció, aparte me mandó, y no me llamó en todo el día, y yo dije, la flauta, es más... Viste, cuando tenés cierta edad también te empezás a preocupar, de habrá pasado algo que yo pobre. Digo, tampoco lo voy a llamar a partir de eso, porque parece que uno se hace el mismo. Sí, resulta que el bueno se olvidó y después me dijo, mirá, tantas veces que te felicito a las 0 horas, esta vez me olvidé en el día completo. Y apareció después y uno se alegra mucho. Bueno, cuestión, cariños enormes para Mariana, una compañeraza de laburo, realmente... estuvimos en el diario tantísimos años, pero nunca compartimos ¿no? Es decir, nos veíamos, nos saludamos. No, porque cultura y política suelen ser dos islas distantes. Así es. En los diarios. Pero en los diarios. Los diarios son archipiélagos. Claro. Sí. Cada sección es una isla. Desde afuera es difícil de entender eso. Viste que vos hablas con algunas personas y dices, lo conoces a tal, hablas. Conseguime entradas para el fútbol. Claro. Dice a mí, yo consigo poco. Yo nada. Yo no consigo nunca nada. Tampoco nunca pido nada. No. ¿No? Pero. nunca, pero no es que se reparten las cosas, ¿no? No. Hay una fantasía en todo. La otra vez me escribió una persona conocida y me dijo, necesito el teléfono de un expresidente de Banfield. Y yo le decía, para mí es lo mismo que conseguir el ministro del Interior de Pakistán. Digo, ¿qué es un expresidente? Dice, no, pero vos, ustedes en deporte. Digo, yo qué sé, en deporte yo llamo a los muchachos. No tengo ni un número de celular de los muchachos, con lo que no tengo ningún problema especial, digamos. No, pero pero tampoco, tampoco tenés un vínculo. Y llegado el caso, yo, que por ahí derivo un poquito, ¿viste? Pues yo alguna cosita de cultura escribo, alguna cosita de economía escribo, alguna cosita de lo que es sociedad escribo, de fútbol escribo. Se me ofenden en política un poco si me voy, ¿no? Digo, si me voy y digo tres días, por ejemplo, digo, si navego en eso, me dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿No laburás más acá? Como si tuviera sido, lo digo amablemente, no es una cosa de antagonismo, es una cosa que cada uno tiene su lugarcito. Te hacen chistes, ¿no? Es como ahora estás escribiendo para política, cosas por el estilo. Así es. Sí, a mí me pasaba, la única vez que me pasó fue cuando vino Madonna a la Argentina, que bueno, me tocó hacer la tapa del diario, porque bueno. Cuando estuvo con Menem. Cuando, sí. Claro. Y bueno, te gastan largamente, es muy extraño. Ahora te vas de sección. Sí, no. Claro. Pero sí, cuesta entender a la gente que no, que uno no consigue entradas, que uno no lo conoce a la nata. ¿Te acordás de eso? No, en esa época. En una época claro. Era, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno. Así que cumpleaños la Enríquez, aleluya, gracias. Vamos. Interpretando los medios. Gente de a pie. Habla una gran admiradora de Abelardo Castillo, desde la época del Grillo de Papel y el Escarabajo, y lo que quería pedirles a ustedes es si pueden leer un cuento para mí maravilloso, La mamá de Ernesto, Esther de Palermo. Gracias. Leonor Medina dice, yo tengo una inquietud distinta a la de Mario. Quiero que Cristina me confirme si este año nos va a dar o no un regalito navideño a los jubilados. Determinaría el importe de los regalitos, ¿sabes? Hola, Mario, gente. Bueno, por el tema de la cabellera, quería preguntar más a la rubia tarada de Sumo. Respeto y admiración, Mario. Simplemente, Javier de la Plata. Un abrazo. Chau. Marcela Espadero se deleita y disfruta con Gente de a pie. Dice, qué buen programa es. Agradece por el nuevo muro y dice, sí, tiene olor a pintura fresca. Buenas tardes, Gente de a pie. Bueno, con respecto a la consigna, creo que el extraño de pelo largo por una cabeza, y también habla de los cabellos la pulpera de Santa Lucía. Así que muy buena programación, muy buen programa, muy buenas tardes. Miriam de Villa Ballester. Hasta luego. Cookie Cheverry, los saludos. Pablo Ballerini también nos saludan. Dice Sergio, promocional muro, Viñeschi. Yo le digo que hay dos muros abiertos. Vamos a ejemplificar. Hay muchísimos que se han pasado en el día de ayer, pero no podemos cerrar el anterior porque de esta forma quedarían afuera. Entonces, los que estaban en el muro hasta hace un día, por favor, múdense. Todos los miembros, los 4.000 o 5.000 que somos casi en Gente de a pie, luego cerraremos el que quedó de inicio y ya estaremos todos perfectamente en camino. ¿Somos 4.000 o 5.000 en Gente de a pie? Sí. No van a alcanzar los sándwiches que trajo Mariano, mirá que, mirá que eran bastantes. Vamos a necesitar un club. (risa) 14:30 en todo el país, en las voces de Alicia Cuniberti, Mariel Ríos, la coordinación de Romina Barca, la puesta en el aire de Analía Pinat, todas mujeres. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 14:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 29 grados 9 décimas, la humedad 36%, cielo algo nublado. Julián Domínguez es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Tomamos contacto con Agustín Álvarez Rey. Proclamado por unanimidad y tras la moción del jefe de la bancada oficialista Agustín Rossi, Julián Domínguez, el diputado que encabezó la lista bonaerense del Frente para la Victoria, se sentó en la presidencia de la Cámara de Diputados y así recibía el honor de presidir este cuerpo durante los próximos 2 años. No importa cómo piensen, la República requiere el compromiso político de todos. Vamos a cumplir 30 años de democracia, Dios mediante, dentro de 2 años. Y el próximo año vamos a festejar la gesta heroica del pueblo argentino en las Malvinas argentinas. Y quiero reafirmar, yo soy parte de la generación de Malvinas. Me siento orgulloso de la democracia del 83 y me siento orgulloso que este Congreso, en diferentes momentos históricos, cuando quisieron acabar con la democracia, se puso de pie para defender las instituciones de la República. Y fue este Congreso que en el año 2001, cuando la institucionalidad argentina estaba en crisis, pudo procesar las críticas más profundas del momento que le tocaba vivir y sostener la democracia como estilo de vida. Así defendía Julián Domínguez el rol de la política y el rol del Congreso, tanto en lo sucedido como en lo que vendrá. A continuación, ya fue proclamada por todos los bloques la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados. Será la diputada del Frente Cívico por Santiago del Estero, la diputada Norma Abdala de Matarazzo. La sesión preparatoria continúa y el Parlamento se apresta a elegir ¿quién será el vicepresidente segundo de la Cámara? En Buenos Aires, Agustín Alvarez, la Radio Pública. Rechazan la derogación de una norma que permite la venta ambulante. Los vendedores itinerantes del subte advirtieron que peligra su fuente de trabajo si se elimina el artículo 83 de la ley contravencional, que permite la venta de mercaderías en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Daniel César, vocero de vendedores en medios de transporte y espacios públicos porteños, consideró que lejos de ser una solución al conflicto entre los comerciantes de la calle Florida y los manteros, la derogación pondrá en riesgo su medio de vida. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados 9 décimas, la humedad 36%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Nos llevamos bien entre nosotros, no hay bloques en la Corte, ¿no? Como ustedes ven, a veces en una causa hacemos mayoría unos, otra vez hacen mayoría otros, o quedamos en disidencia con alguien, otra vez quedamos en disidencia con otro. Es decir, no se vota en bloque, no es previsible lo que cada uno vaya a decir en función de bloque. No sé si porque nos vemos una vez por semana, somos el matrimonio ideal, etcétera, pero nos llevamos muy bien. Nuestras voces en Gente de a pie. Ya vamos a seguir con la entrevista a Abelardo Castillo, pero nos pareció pertinente, recordás que en el tramo anterior hablamos precisamente de los cuentos, del final de los cuentos, lo que significa finales que la primera vez te sorprenden y después, cuando si los relees, sencillamente los encontrás inscriptos en toda la lógica del relato. Y consideramos que venía a cuento que Carolina Francisco te leyera uno de los tantos excelentes cuentos que ha escrito Abelardo Castillo. Carolina Francisco va a leer, pues, El Marica, y luego vamos a seguir dialogando con Castillo acerca de esto, de los finales de los cuentos. Ahí va Carolina. Escúchame, César. Yo no sé por dónde andarás ahora, pero cómo me gustaría que escucharas esto. Porque hay cosas, palabras, que uno lleva mordidas adentro y las lleva toda la vida, hasta que una noche siente que debe decírselas a alguien. Porque si no las dice, van a seguir ahí, doliendo, clavadas para siempre en la vergüenza. Escúchame, vos eras raro, uno de esos pibes que no pueden orinar si hay otro en el baño. En la laguna, me acuerdo, nunca te desnudabas delante de nosotros. A ellos les daba risa, y a mí también, claro, pero yo decía que te dejaran, que cada uno es como es. Cuando entraste a primer año, venías de un colegio de curas. San Pedro debió de parecerte algo así como Brobdignac. No te gustaba trepar a los árboles, ni romper faroles a cascotazos, ni correr carreras hacia abajo entre los matorrales de la barranca, nada. Ya no recuerdo cómo fue. Y bueno, cuando uno es chico, encuentra cualquier motivo para querer a la gente. Solo recuerdo que un día éramos amigos y que siempre andábamos juntos. Un domingo hasta me llevaste a misa. Al pasar frente al café, el Colorado Martínez dijo: adiós, los novios. A vos se te puso la cara como fuego. Y yo me di vuelta puteándolo y le pegué tan tremendo sopapo de revés en los dientes que me lastimé la mano. Después, vos me la querías vendar, me mirabas. Me dijiste: te lastimaste por mí, Abelardo. Y cuando dijiste eso, sentí frío en la espalda. Yo tenía mi mano entre las tuyas y tus manos eran blancas, delgadas, no sé, demasiado blancas, demasiado delgadas. Soltame, dije. O a lo mejor no eran tus manos, a lo mejor era todo. Tus manos y tus gestos y tu manera de moverte, de hablar. Yo ahora pienso que en el fondo a ninguno de nosotros le importaba mucho. Y alguna vez lo dije. Dije que esas cosas no significan nada, que son cuestiones de educación, de andar siempre entre mujeres, entre curas. Pero ellos se reían. Ellos se reían y uno también. Uno también, César, acaba riéndose. Acaba por reírse de macho que es. Y pasa el tiempo y una noche cualquiera es necesario recordar, decirlo todo. Yo te quise de verdad. Oscura e inexplicablemente, como quieren los que todavía están limpios. Eras un poco menor que nosotros y me gustaba ayudarte. A la salida del colegio íbamos a tu casa y yo te explicaba las cosas que no entendías. Hablábamos. Entonces era fácil escuchar, contarte todo lo que a los otros se les calla. A veces me mirabas con una especie de perplejidad, una mirada rara, la misma mirada, acaso, con la que yo no me atrevía a mirarte. Me acuerdo que una tarde me dijiste: ¿sabes, Abelardo? Yo te admiro. No pude aguantar tus ojos. Mirabas de frente, como los chicos, y decías las cosas del mismo modo. Eso era. Pero si es un marica, es un marica, decían ellos. Ah, ¿qué va a ser un marica? Ah, vamos, por algo lo cuidas tanto. Supongo que alguna vez tuve ganas de decir que todos nosotros juntos no valíamos ni la mitad de lo que él, de lo que vos valías. Pero en aquel tiempo la palabra era difícil y la risa fácil. Y uno también acepta, uno también elige. Uno acaba por enroñarse, quiere la brutalidad de esa noche cuando vino el negro y habló de verle la cara a Dios y dijo: me pasaron un dato. Me pasaron un dato, dijo. Por las quintas hay una gorda que cobra 5 pesos. Vamos, y de paso, el César le ve la cara a Dios. Y yo dije macanudo y te avisé. César, esta noche vamos a dar una vuelta con los muchachos. Quiero que vengas. ¿Con los muchachos? Sí, con los muchachos. ¿Qué tiene? Porque yo no solo dije macanudo, sino que te llevé engañado. Vos te diste cuenta de todo cuando llegamos al rancho. La luna enorme, me acuerdo, alta, entre los árboles. Y me dijiste: Abelardo, vos lo sabías. Yo te contesté: callate y entrá. Lo sabías, Abelardo. Entrá, te digo. El marido de la gorda, grandote como la puerta, nos miraba como si nos midiera. Dijo que eran 5 pesos. 5 pesos por cabeza, pibe. 7 por 5, 35. Verle la cara a Dios, había dicho el negro. De la pieza salió un chico, tendría 4 o 5 años, moqueando, se pasaba el revés de la mano por la boca. Nunca en mi vida me voy a olvidar de aquel gesto. El negro hizo punta. Yo sentía una pelota en el estómago, no me animaba a mirarte. Los demás hacían chistes brutales, anormalmente brutales, en voz de secreto. Todos estábamos asustados como locos. Cuando el negro salió de la pieza, venía sonriendo, triunfador, abrochándose la bragueta, y nos guiñó un ojo. «Pasá vos», me dijo a mí, mirándome. «No, yo no, yo voy después», dije. Entonces entró el Colorado, después entró Aníbal, y cuando salían, salían distintos. Salían hombres. Era, sí, exactamente esa la impresión que yo tenía. Salían hombres. Entré yo. Cuando salí, vos no estabas. ¿Dónde está César? ¿Dónde está? Pregunté. Se rajó. Y el ademán, un ademán que pudo ser idéntico al del negro, se me heló en la punta de los dedos, en la cara, me lo borró el viento del patio, porque de pronto yo estaba fuera del rancho. Vos también te asustaste, pibe, escuché que me dijeron. Tomando mate contra un árbol, vi al marido de la gorda. El chico jugaba entre sus piernas. ¿Yo qué me voy a asustar? Yo busco al otro, al que se fue, dije. Agarró para allá. Con la misma mano que sostenía la pava, señaló el sitio. Y el chico sonreía. Y el chico también dijo, para allá. Me acuerdo, César. Te alcancé frente al matadero viejo. Quedaste arrinconado contra un cerco. Me mirabas, vos siempre me mirabas. Vos lo sabías, me dijiste. Volvé, César, volvé, ¿querés? No puedo, Abelardo, te juro que no puedo. Volvé, animal. Por Dios que no puedo, Abelardo. Volvé o te llevo a patadas en el culo. La luna grande, no me olvido, blanquísima luna de verano entre los árboles, y tu cara de tristeza o de vergüenza, tu cara de pedirme perdón a mí. Tu hermosa cara iluminada, desfigurándose de pronto, porque me ardía la mano. Pero había que golpear, lastimar, ensuciarte para olvidarse de aquella cosa como una arcada que me estaba atragantando. Bruto, dijiste, bruto de porquería, te odio, sos igual, sos peor que los otros. Te llevaste la mano a la boca, igual que el chico cuando salía de la pieza, no te defendiste. Cuando te ibas, todavía alcancé a decir... maricón, maricón de mierda. Y después lo grité. Por favor, escúchame, César. Es necesario que escuches esto, porque hay cosas que uno lleva mordidas, trampeadas en la vergüenza toda la vida. Hay cosas por las que uno, a solas, se escupe la cara en el espejo. Pero de golpe, un día, necesita decirlas, confesárselas a alguien. Escúchame. Aquella noche... al salir de la pieza de la gorda, yo le pedí por favor que no se lo contara a los otros, porque aquella noche yo no pude. Yo tampoco pude. Esto es el, fue el Marica de Abelardo Castillo en la voz de Carolina Francisco, y viene... sigue viniendo a cuento que sigamos conversando con Abelardo Castillo acerca de los finales, de los cuentos. Ahí va, el segundo tramo de la entrevista. Si uno titula un cuento, si yo escribo un cuento ahora, y digo, el cuento se llama La mujer de otro, y dice, yo estaba descorriendo el cerrojo de hierro y oí su voz a mi espalda. Era muy hermosa, ¿no es cierto? Salí, cerré la verja y le contesté desde la vereda. Sí, le dije, era muy hermosa. Me pidió que volviera algún día. Le dije que sí. Digo, y si el cuento se llama La mujer de otro y uno lee este diálogo y la salida, nuclea toda la historia de nuevo. Hay dos hombres. Supongo que sí. Nunca, y no es el cuento. Pero un final logrado de un cuento no solo es el final de ese cuento, es la historia completa. Tomemos un cuento mío, como decía Unamuno, hablo siempre de mí mismo porque soy el hombre que tengo más a mano. Para evitar buscar ejemplos que podría encontrar siempre. Pero hay un cuento mío que es probablemente más conocido, que es la madre de Ernesto. Cuando la madre de Ernesto pregunta por su hijo y se cierra el sabillé, que fue lo primero que yo supe de ese cuento, el cuento ya está contado. Lo único que hay que hacer es armarlo hacia atrás hasta llegar a esa escena. Porque el final del cuento en realidad no es el final, sino que es el núcleo total del cuento. En un buen cuento, o en un cierto tipo de cuento, hay cuentos que son abiertos, y el lector deberá elegir qué sucede. Un cuento admite, además de dos lecturas esenciales, casi tantas lecturas como lectores tienen, ¿no? Pero en un buen cuento, el final no es ni la sorpresa ni las últimas líneas, sino que es esa especie de núcleo, de cronotopo, que es lo que articula el cuento en todas direcciones. Cuando uno lee y relee, digo, la madre de Ernesto, aparte lo que le sucede a uno como lector es, está bien, la primera vez te sorprendés, todas las siguientes estás esperando con avidez llegar a esa frase, y aparte en cada línea también tenés la relectura que te lleva a tener esa frase entre ceja y ceja y leerlo a partir de eso también. O sea, vos decís, yo vos dijiste, lo primero que supe de ese cuento fue el final. Digo, cuando uno sabe, como cuando uno tiene acceso desde su limitado saber de lector a la misma certeza que tuviste vos a saber el final, lee el cuento de otro modo. Seguramente, claro. Esto lo sé, no por la madre Ernesto, sino por mi experiencia como lector de cuentos, ¿no? Y hay un detalle que también debería tenerse en cuenta para saber que es un buen cuento. Los cuentos que suelen tener finales de sorpresas y finales que no has previsto de ninguna manera son los cuentos policiales. Sin embargo, muy raramente un cuento policial se vuelve a leer, porque esa sorpresa anuló el cuento. En cambio, en ciertos cuentos o de Borges, o de Maupassant, o de Chekhov, o de Kipling, donde sabes no solo el final, sino casi todo, porque lo has leído 20 veces, es como si suspendieras, como diría Coleridge, y lo repetiría tantas veces Borges, ¿no?, la incredulidad para poder seguir leyendo y para poder llegar a ese lugar donde o te dejas sorprender o está sucediendo lo que ahora esperás que suceda por fin, ¿no? Los finales abiertos no estás en contra, pero no son lo que vos has desarrollado. Sí, he escrito muchos cuentos con finales abiertos. Cuentos como Triste Débil, como En las otras puertas, por ejemplo, como Mis vecinos golpean. No, yo no hago distingo entre final abierto y final cerrado. Lo que pasa que me formé con escritores tradicionalmente cuentistas. Quiroga, Borges, en la literatura universal, Poe, que fue algo así como mi maestro, y diría que el maestro de todos los que escriben cuentos, Dino Buzzati, en cambio, me llevó hacia el cuento de final abierto. La gran literatura cuentística de Dino Buzzati está llena de cuentos de finales abiertos, como en Kafka, ¿no? Pero Kipling, Chekhov, en general, manejaban el cuento cerrado, que, ya te digo, no es una mera proposición gramatical o teórica. Es una necesidad del suceso, porque el cuentista empieza a escribir un cuento cuando sabe el final. Muchas veces he tenido que expresar la diferencia que hay entre un novelista y un cuentista. Y en broma he dicho algo que ahora creo fervientemente, ¿no? Si una persona se cae en la calle, un novelista piensa de dónde viene, ¿por qué se cayó? ¿A dónde va? Un cuentista piensa nada más que ¿por qué se cayó? Lo único que le interesa es la caída. El universo del cuento termina con la palabra final del cuento, y ese mundo, si no termina ahí, ese cuento es imperfecto. Volvamos a la madre de Ernesto. Insisto, esto no es manía egolátrica, sino un ejemplo que es mucho más fácil de dar con un cuento mío conocido, ¿no? En la madre de Ernesto, yo supongo que el lector no se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué fue la vida de esa mujer? No, lo que sucedió, sucedió ahí. Si el lector empieza a pensar qué pasa mañana, es porque ese cuento no está logrado. Ahí empieza otra cosa. Entonces tal vez empieza una novela. Pero en los grandes cuentos, por ejemplo, en uno de los cuentos cerrados y clásicos de Borges, que es Hombre de la Esquina Rosada, cuando vos descubrís en la última línea que el narrador, el que está hablando con Borges, es el que mató al malevo, aquel que vino a pelear al guapo del barrio, por decirlo de alguna justamente, forma. Justamente, a ese guapo que huye misteriosamente, ¿no? Y que luego aparece muerto, ¿no? Cuando vos te enterás de eso, no pensás ni qué va a ocurrir mañana, ni si este hombre se transformó en guapo, ni si el personaje de Borges lo va a denunciar a la policía, por ejemplo, porque ahora sabe que hay un criminal. No, no. El cuento terminó en el momento en que Borges puso la última palabra. Una novela no termina nunca ahí. Las novelas siguen ocurriendo a pesar del final. ¿Y la zona gris entre el cuento largo, la nouvelle? Bueno, esa zona gris, que a veces no es tan gris, yo te diría que buena parte de la mejor literatura francesa está hecha de esa zona gris, ¿no? Esa zona gris entre el cuento y la novela es la, ¿no? Nosotros hemos dado escritores, excelentes escritores de nouvelle. Uno de ellos es José Bianco, otro fue Bernardo Córdoba, ¿no? Sí. Vamos a un corte. Argentina se informa. Último momento. Tomamos contacto con Casa de Gobierno. Marta López, te escuchamos. Gracias, el vocero presidencial está haciendo un anuncio. Escuchemos lo que está diciendo. El gabinete. Sábado, en horas de la tarde, en Casa de Gobierno. Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Abal Medina. Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Ministro del Interior, contador Aníbal Randazzo. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timmerman. Ministro de Defensa, doctor Antonio Puricelli. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Hernán Lorenzino. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julio Alac. Ministerio de Educación, doctor Alberto Sileoni. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada. Ministerio de Salud, doctor Juan Mansur. Ministerio de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner. Ministerio de Industria, licenciada Débora Giorgi. Ministerio de Turismo, don Enrique Meyer. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, don Norberto Yagua. Ministerio de Seguridad, doctora Nilda Garré. Secretario Legal y Técnica, doctor Carlos Zanini. Secretaría de Inteligencia, doctor Héctor Icazuriaga. Secretario de Cultura, licenciado Jorge Cosia. Y continúan en sus cargos también la Presidenta del Banco Central, licenciada Mercedes Marco del Pon, el Presidente del Banco Nación, doctor Juan Carlos Fábrega, y el titular de ANSES, licenciado Bocio. Asimismo, informo que los ministros que tomarán juramento a sus propios funcionarios de sus carteras después y el mismo día sábado. Esa es la información que quería darles. Muchísimas gracias. A ver, ahora sí. Así finaliza el vocero presidencial la designación de los ministros que conformarán el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre para su segundo mandato. Prácticamente no hay cambios, podríamos decir. El único cambio que se observa en esta nómina es la del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que será reemplazado por Juan Manuel Abal Medina, ya que Fernández va como senador. Y el otro es el de Agricultura, que es Jaguar, en reemplazo de Julián Domínguez, quien, como hoy pudimos observar y escuchar, es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Alfredo Escochimarro, vocero presidencial, secretario, que con un par de furcios o lapsus que darán que hablar, porque me parece que dijo Aníbal Randazzo, en vez de Florencio Randazzo, y que también se equivocó en el nombre de pila de Puricelli, del ministro de Defensa, quien rebautizó a Antonio. Más allá de eso, el diseño general del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como se venía presumiendo, pero no se tenía certeza, tiene un rasgo de continuidad altísimo. Siguen, para empezar a decir, primero los ministros que han estado prácticamente los 8 años y medio, con una licencia muy pequeñita que se tomó Alicia Kirchner, que son Carlos Tomada, Julio De Vido y Alicia Kirchner, que han estado prácticamente todo el tiempo en la gestión, y a los que tampoco ha cambiado de cartera, lo que a mí, para mi paladar, hubiera sido francamente un error, porque digo, si quien ha cumplido, digamos, a paladar del gobierno y al mío, la verdad, en mi visión también, cabalmente la función que ha tenido, ¿para qué cambiarlo de cartera? Es el caso de Carlos Zanini, también el estratégico secretario legal y técnico, y el del secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. Por otra parte, también están confirmados Julio Alac, Alberto Cilioni, el citado Puricelli con su nombre propio, Juan Carlos Marsur, Lino Barañao. O sea, en general había una ristra de confirmaciones, o sea, los cambios solo se han producido... ¿Cómo? Héctor Timmermans en Cancillería. Los cambios solo se han producido en aquellos ministerios que han quedado vacantes, inclusive con la excepción del de Salud, porque Mansur fue elegido vicegobernador de Tucumán y por ahora, por lo menos, por un rato sigue en el cargo. Gran ascenso de Juan Manuel Abal Medina al cargo a la jefatura de gobierno. Hernán Lorenzino, en términos, de sello escalero, de estructura, el segundo de Amado Burú sigue en el Ministerio de Economía. Esas son las dos, me parece, las dos designaciones más significativas. Y Norberto Yagua, que ya estaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aunque es un especialista en pesca, en realidad, también queda un cambio que ya estaba anunciado y que marca también en ese caso un nivel de continuidad porque estaba en la gestión. O sea, en realidad, la única cartera donde hay un cambio que implica una variación en la continuidad es precisamente la jefatura de gobierno de Abal Medina. Lorenzino es del equipo de Vudú, Yaguad es del equipo de Domínguez, hasta donde sé yo, Yaguad va a mantener a todo el equipo de Julián Domínguez o a buena parte de él, y uno cree imaginar que Lorenzino también, esto se tendrá que confirmar, pero que va a mantener más o menos a los mismos secretarios de Estado y colaboradores. Nora Beiras. Sí, también ratificó a Mercedes Marcó del Pon en el Banco Central y a titular del Banco Nación. Es decir, que la parte económica también está bajo la impronta de la continuidad. Creo que es llamativo lo que vos planteabas al principio, la continuidad de ministros que van camino a cumplir 8 años, algunos 12, como el caso de Tomada directamente, claro, o de Zanini en la Secretaría Legal y Técnica, o Parrilli, que también está desde el primer momento como secretario general de Presidencia. Lo que es también digno de ser mencionado es cómo se desvanecen ante la información la cantidad de especulaciones que se habían hecho en estas semanas, ¿no? Porque se dijo de todo. Le hicieron ministro de Economía al Perovich. Yo me siento medio mal porque nadie me puso en ningún lugar. Algo que sí debería comentar, sí, que muchos especulan. Primero, la presidenta nada dijo y entonces todo se formaba en especulaciones. La presidenta prodigó gestos y esto hacía pensar cómo venía y que ciertamente venía más de continuidad que de cambio. Esto en algún sentido estaba cantado, pero no cantado, estaba indicado. Algo que no hizo la presidenta y que puede hacer en cualquier momento, porque ojo que el hecho de proseguir un mandato hace que tranquilamente, si la presidenta pueda decir, bueno, este lo cambio en marzo, esto veo cómo viene y lo resuelvo, o sea, esto no tiene por qué ser el gabinete ni de sus 4 próximos años, que no lo va a ser, por definición, nunca lo es, ni siquiera de su próximo año, eso puede haber. Lo que uno imaginaba que sí podía ser, francamente, lo que yo imaginaba, en parte porque está calcado de lo que hizo en 2007, era algún ministerio nuevo, o sea, una cartera nueva que significara una señal hacia la sociedad. O sea, las nuevas carteras que aparecieron en estos años, turismo en su momento, agricultura y ganadería sin duda, e innovación, ciencia y tecnología e innovación productiva, fueron mensajes. Estas áreas importan, están subestimadas, le vamos a poner fierro, le vamos a poner guita, que es tan feo, que está tan mal, la caja es espantosa, todo eso, pero... Digamos, todo esto que se va a hacer era mensaje fuerte. Vamos a hacer más política en el caso, para mi gusto, por lo menos en turismo le tengo menos tomada la talla a la gestión, aunque evidentemente el turismo mejoró, no tengo ni idea cuál fue el desempeño de la cartera. En el caso que yo sigo más de cerca, la cartera de seguridad que se abrió para Nilda Garré, esas fueron carteras de ministros hiperactivos, que sin duda consiguieron resultados políticos muy importantes. Julián Domínguez se va con un bagaje de resultados muy importantes. Barañao hizo una gestión, ¿cómo decirlo?, tranqui, prolija, científica. Científica, muy productiva, muy productiva, que le cambió la cara un poco a esa, ¿no?, a ese perfil en la Argentina. O sea, lo que se quiso decir, a este gobierno le importa el conocimiento. Es decir, algo se probó. Nunca del todo, nunca se consigue el 100%, pero se pasó cerca. En cualquier caso, un gabinete entonces con muy pocos cambios, sin consigue con continuidad en las áreas de agricultura y ganadería y en la de economía, donde sigue prácticamente el mismo equipo. O sea, es decir, hay poco cambio. Y con la fuerte novedad de la presencia de Juan Manuel Avalmedín, un hombre que todos lo sabemos, un hombre joven, de buena formación y de esplendente ascenso, que va a la jefatura de gabinete, que no solo es el jefe de gabinete ministro, sino que es un ministro que tiene una cartera y una agenda impresionante. Vamos con los compañeros del Info, por favor, Nidia. 15 minutos, exactamente, las voces de Adriana Zanca, de Mariel Ríos, la coordinación de Sergio Sechi, Romina Barca, Analía Pinat para emitirlas. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 15, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires 28 grados 7 décimas, la humedad 49%, cielo ligeramente nublado. Presidencia de la Nación anunció el nuevo gabinete. Recibimos el informe de nuestra acreditada Marta López. Muchas gracias, y así es, el subsecretario de Comunicación Alfredo Escochimarro informó cómo va a estar constituido el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato a partir del próximo sábado 10 de diciembre. Los cambios quedaron entonces en la jefatura de gabinete, en el Ministerio de Economía y en la cartera de Agricultura, así lo anunciaba Escochimarro. Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Avalmedina. Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Ministro del Interior, contador Aníbal Randazzo. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timmerman. Ministro de Defensa, doctor Antonio Puricelli. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Hernán Lorenzino. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julio Alac. Ministerio de Educación, doctor Alberto Sileoni. Así entonces, Escochimarro daba parcialmente el gabinete de la Presidenta Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre. Resta señalar que Carlos Zanini continuará como secretario legal y técnico y Héctor Icazuriaga en la Secretaría de Inteligencia. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Se definen autoridades de la Cámara de Diputados. Tomamos contacto con Agustín Álvarez Rey. Continúa la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, ya ha proclamado Julián Domínguez como presidente de la misma, ya ha proclamada Norma Abdala de Matarazzo, la diputada por Santiago del Estero, como la vicepresidenta primero. También hubo acuerdo para la vicepresidenta segunda de la Cámara, que será ocupada por el radical Mario Negri. La discusión ahora se encuentra en la vicepresidencia tercera de la Cámara, donde el peronismo federal propone a Gustavo Ferrari para ese puesto, en tanto que el Frente Amplio Progresista propone a Alicia Siciliani. Los distintos bloques están exponiendo sus posiciones, pero el Frente para la Victoria ya adelantó que apoyaría la candidatura de Alicia Siciliani para este puesto, por lo que tendría los votos necesarios para quedarse con la vicepresidencia tercera a partir del próximo 10 de diciembre. Respecto al rol que cumpliría Julián Domínguez en esta Cámara y el rol que tiene que tener el Congreso, el propio presidente de la Cámara de Diputados decía lo siguiente. Quiere despreciar a la política, quiere despreciar. en Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. A partir de las 20 continúa la penúltima fecha, torneo apertura. Olimpo recibe Estudiantes. Por Olimpo, Ibáñez, Tejera, Vizcarrondo, Facioli, Villanueva, Mauri, Rosada, Vega, Role, Franzoya y Pavlovich. Por el equipo de La Plata, Alvil, Zelaide, Saba, Torré, Modón, Brania, Leandro Benítez, Iberbia, Mariano González, Gastón Fernández y Mauro Boselli. A las 20, con el arbitraje de Patricio Lustó, en Bahía Blanca, Olimpo, Estudiantes de La Plata. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 28 grados 7 décimas, humedad 49%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte a todos los hermanos argentinos y a nuestros compañeros uruguayos que sé que lo están sufriendo de corazón, al igual que todos los comprometidos uruguayos que aquí queremos que el día de mañana exista una sociedad y una convivencia sobre principios, sobre valores. Y un Estado de Derecho pleno. Oscar López Goltaracena, senador y jurista uruguayo, especializado en derechos humanos. Vamos a seguir también comentando algunas cosas del nuevo gabinete, que no lo es tanto en realidad, que es por cierto bastante continuidad. La noticia, pues, es la continuidad del ascenso Juan Manuel Medina. Me comentaba bien Fernando Piana, detalle que no comentamos, que al quedar vacante la Secretaría de Medios que ocupaba el Medina, ese lugar también tiene algún atractivo, ver quién va a parar. Me preguntaba Sergio Viñez, que fuera el micrófono, ¿qué pasa con las líneas por abajo? Digo, bueno, en jefatura de gabinete, sin duda, nuevo ministro, y habrá que ver. En agricultura y ganadería y en economía está la continuidad que uno imagina. Yo, en el caso de agricultura y ganadería, ya tenía la versión que el nuevo ministro había hablado con Julián Domínguez y que básicamente Norberto Yagua y que básicamente conserva los equipos. Y me parece que Lorenzino, que es del equipo de Vudú, razonablemente va a seguir el mismo elenco. A partir de ahí, bueno, se irá viendo cómo continúan las políticas y cómo se va viendo, insisto, de nuevo, hay figuras que han formado parte de este gobierno, que son Julio De Vido, Carlos Tomada, Alicia Kirchner, Carlos Zanini, Oscar Parrilli, que han estado desde el primer día del gobierno de Néstor Kirchner y que algo significan, un nivel de continuidad. Todos ellos pasan a ser récord, digo, son todos... Récord con la democracia. Claro, récord con la democracia argentina, entre otras cosas, porque en general no hubo tanta estabilidad, ni hubo gobiernos que duran tanto. Y por otra parte, porque bien o mal, aunque curiosamente con excepción en el área de economía, donde ha habido más fluctuaciones, los gobiernos kirchneristas han mantenido bastante a los ministros, bastante. Han sido de bastante estabilidad. Tuvimos que cortar un pedacito, un cachitito, porque llegó el anuncio de la entrevista que estamos difundiendo con Abelardo Castillo. Vamos a volver a ella, le pedimos disculpas tanto al entrevistado como a vos. Hay un par de minutos que se nos quedan en el camino que son difícil recuperación. Y vamos, pues, al tercer tramo. Entramos hablando del Facundo con Abelardo Castillo. Ahí va. Estamos con Abelardo Castillo dialogando en su casa y vos lo estás escuchando en Radio Nacional. Volvamos un segundo al Facundo. La otra vez leí un comentario de Piglia por ahí en el cual decía que muchos de los grandes, no sé si apologistas, pero muchos de quienes festejan el Facundo precisamente son los críticos de Sarmiento, en general, o por lo menos gente que no comulga con su credo ideológico. ¿Por qué definís al Facundo tal vez como el gran libro? Primero porque la prosa de Sarmiento es probablemente la prosa más expresiva de todo el siglo XIX. Segundo, porque pese a las críticas que se le pueden hacer a Sarmiento en cuanto a su concepción del mundo, en la medida en que ubicás a Sarmiento en su tiempo y no lo juzgás con los cánones históricos de hoy, sino que lo juzgás con los cánones históricos de Sarmiento, hay toda una gran verdad en la postura de Sarmiento. El error es juzgar a Sarmiento como si fuera contemporáneo. Yo conozco gente que juzgan a Sarmiento con criterios marxistas. No, a Sarmiento no se puede jugar con criterios marxistas, porque todos teníamos que jugar con criterios marxistas también a Napoleón, a Jesucristo, a Aristóteles. No, no, no. Hay que juzgarlo de acuerdo con su época. Podía estar equivocado o no, pero había una concepción del mundo y de la Argentina muy respetable. Y, en última instancia, porque no es una denostación, como se ha dicho, del gaucho. Sarmiento está enojado con el gaucho malo, porque tenía una cierta veneración por el criollo, como lo demuestra toda la primera parte, cuando habla del rastreador, del cantor, de, esa gente a Sarmiento le fascinaba. Y te digo más, cuando rascas un poco en el Facundo, te das cuenta que también lo fascinaba Facundo. Y por otra parte, contaba también, aún aquello que quería criticar, que lo describía bien. Pero por supuesto, es decir, si Sarmiento no hubiera escrito el Facundo, no sé si nosotros tendríamos tan presente a Facundo, porque está muy bien contado, hizo una especie de monumento verbal de Facundo. Cuando Rosas lee Facundo, le dice a sus propios seguidores y aduladores, que tenía montones, miren señores, así se critica. Aprendan del loco Sarmiento, así se critica. Estaba fascinado por el modo en que tenía Sarmiento de criticarlo a él, ¿no? Digamos, de este siglo, de los últimos 15, 20 años, ¿qué lees, qué te interesa? Autores, digamos, que siguen produciendo en esta etapa, ¿cuáles te llaman la atención? Bueno, me llaman muchos autores la atención. Además, tengo la suerte, de algún modo, de tener un círculo de amigos muy jóvenes, que son escritores jóvenes que vienen a casa, a mis talleres, que yo no llamo talleres, son seminarios o cursos o lo que fuera, que son los que me dicen qué libros hay que leer. Pero te diría, algunos de esos son libros que nosotros conocíamos en el 60 y que hoy empiezan a ser conocidos. Uno es Kensaburoe. Kensaburoe, uno de los grandes escritores japoneses, yo recuerdo haberlo leído en el 60. Otro es Philip Roth, por ejemplo. Pero hombres como Cheever, como Carver, no todos los norteamericanos, que no me gustan todos, incluso creo que hay un pequeño fraude intelectual en la nueva literatura norteamericana, pero hombres como Cheever o como Carver, el mejor Carver, juzgo que Cheever es superior como narrador a Carver, ¿no? Pero son escritores que no se pueden dejar de leer. Uh-huh. Creo que todavía, afortunadamente, en el mundo quedan ciertos grandes escritores a la antigua, ¿no? Hablemos de estos talleres, o vienen acá, se sientan que en esta mesa... En esta mesa, con este mantel. Con este mantel, mantel que tiene algún surco, que tiene ahí alguna quemadura de cigarrillo, seguro, y algún... Sí. ¿Cómo seleccionás, si es que lo haces, cómo seleccionás a la Hablando gente que con viene? Ellos previamente. Ajá. ¿Cuántos son? ¿Cómo? No, son muy pocos, son 8, no, nunca he dado con más de 10. Alguna vez, al principio daba con más y me di cuenta que mi número era 8 o 9, ¿no? Y la selección es muy sencillo, a veces ya la hago directamente por teléfono. Vienen a mi casa, hablo con ellos, le hago 2 o 3 preguntas muy simples, por ejemplo, ¿cuáles son aquellos libros? Que me hagan una lista, ¿no? Incluso le digo, cuando venga a casa tráeme una lista de aquellos libros que leían en la preadolescencia. Cualquier libro que haya leído, no me interesa que, y además no creo, si alguien me dice, yo cuando tenía 10 años leí Los Siete contra Tebas o Edipo Rey o La Ilíada, no, no, ese es un pedante, no tengo ganas de tenerlo en mi taller, ¿no? Ahora, si leyó Salgari, si leyó London, si leía Paturucito, bueno, eso está bien, o Los Tres Mosqueteros luego, porque sobre todo, en esa época, sin darnos cuenta, siempre cae algún gran libro en nuestras manos. Uno lee a Mark Twain de muy chico, sin saber y sin importarle que Mark Twain es uno de los más grandes escritores norteamericanos y es uno de los fundadores de la literatura norteamericana. También lee a Poe en esa época. O también lee una de las más grandes novelas inglesas, que es Robinson Crusoe. O ha leído a Swift. Todos esos libros uno los lee muchas veces cuando es chico. Tengo mucha confianza en las mujeres que de chicas han leído Mujercitas, por ejemplo, y se han fascinado con el personaje de Joe, que es la que va a ser escritora. Vale decir que ya había de chica una tendencia a ser escritora. Esos pequeños datos, que parecen una tontería, son esenciales. Después les pido que me hagan otra lista con aquellos libros que ya elegían vale decir los que empezaron en la adolescencia. ¿Cuáles eran los autores que iban a comprar? ¿Por qué razones? Ahí sí aparecen los escritores que vos quieras, ¿no? Borges en la Argentina, Cortázar, Marechal, Bioy Casares, Sábato, Mujica Lainez, bueno. Y en la literatura universal, los que estén, Sartre, Simón de Beauvoir, o los ciertos escritores que llamamos equivocadamente clásicos, como Balzac, o Flaubert, o Maupassant, o los rusos, etcétera, ¿no? Eso ya me da una idea de qué leían en la adolescencia y cuál es el camino que seguían. Y después le pido lo que yo llamo la lista del marciano. La lista del marciano consiste en una lista hecha de apuro, como si un marciano hubiera venido a la Tierra, se va sin ese dato y de pronto te pide, dame los 10 o 15 grandes monumentos literarios, aquellos sin, con los cuales se formó la cultura literaria. Ahí aparece sin duda la Divina Comedia, después me dirá que no lo leyó, tal vez. Y ahí viene la pregunta del siglo, y que es la que hace a mi taller. Si sabías que era un gran libro, si estabas convencido que ese libro debía leer, ¿por qué no lo leíste? Si la respuesta es satisfactoria, lo acepto en mi taller. Comienza Espacio Publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Serie de bolsillo de la colección Coligüe Teatro. Las obras más destacadas de nuestros dramaturgos más reconocidos, presentadas por Jorge Dubati. Ya salieron Vuelo a Capistrano y El aire del río de Carlos Gorostiza y Chau Mister X de Mauricio Cartún. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida te soñé vencida? Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek 5237-7200. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Fin espacio publicitario. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. El nuevo gabinete, pues, insisto, con muy pocas variantes y prácticamente en realidad la única llamativa es la presencia de, muy importante, la presencia de Juan Manuel Abal Medina en la jefatura del gabinete. El resto, marcadísima continuidad, impuesta a los cambios, impuestos sencillamente por los desplazamientos a cargos legislativos. Enhorabuena, Beiras. Sí, yo la verdad pensaba las especulaciones que va a haber a partir de esta designación, ¿no? Porque la entronización de Juan Manuel Abal Medina, un joven peronista, que a partir de su buena relación con la Cámpora, los medios que demonizan a claro. los jóvenes y a la Cámpora, va a ser como el poder de los jóvenes y la Cámpora y el autoritarismo desde este lugar, ¿no? Porque es esto lo que es llamativo, como las reflexiones que hacen a partir de los prejuicios que tienen. Me parece que esto, y esto va a saltar mañana, solo va a haber que mirar los titulares de los medios. Creo que también el tema de la continuidad es una marca en el orillo de la forma de gestionar del kirchnerismo, ¿no? Que ha sido una marca tanto en las gobernaciones de Kirchner en Santa Cruz como en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner a nivel nacional. Vos decías, bueno, y otra cosa que es muy, muy llamativa, que no es particular ahora, sino que se viene siendo ya una cosa naturalizada, es que el cambio de ministro de Economía no altera en nada la economía del país, ¿no? Pensar que en otro momento todo el mundo estaba pendiente de quién iba a ser el ministro de Economía y esto era determinante para definir la política económica. Creo que con el kirchnerismo han pasado muchos ministros de Economía que uno ni se acuerda el nombre de varios de ellos. Sí, seguramente, lo digo así de pálpito, uno se puede equivocar, había que llevar la cuenta. Debe ser el ministerio en que más cambió. Sí. Y si no, de los que más cambió. No, y seguro me parece que es el que más cambió. Y seguro que te olvidás de alguno, inclusive alguno como Carlos Fernández, de quien me acuerdo, sí. Precisamente por su bajísimo perfil. Pero bueno, Pero sin duda no causa ninguna conmoción. Y vos decías, bueno, no hubo creación de ministerio. Hasta hoy, lo que siempre en el run-run lo que se daba, estaba dando vueltas era la posibilidad de la creación de un ministerio de información y de cultura. Y ahí se tiraban nombres, pero evidentemente no se formó ese ministerio, por lo cual siguen en sus cargos. Sí. Por lo menos el secretario de Cultura sigue como tal. Hay que ver quién ocupa la secretaría vacante de Abal Medina, pero evidentemente Escochimarro sigue como el vocero presidencial. Entonces tampoco se avizoran a simple vista en una primera lectura grandes cambios en ese punto. No, sin duda. Después, en paralelo, decíamos, Julián Domínguez asumió como presidente de la Cámara de Diputados, y yo comenté el domingo ya, porque ya eso ya era un dato, que Domínguez va a ser un presidente de la Cámara bien distinto, o pretende ser, y va a ser. O sea, por lo menos va a intentar ser. Bien distinto al que fue Eduardo Ferner. Eduardo Ferner llegó a presidente de la Cámara en buena medida en compensación por la renuncia que hizo a buscar la reelección en la provincia de Jujuy, en un momento que la reelección estaba muy mal vista y que el presidente Néstor Kirchner le pidió que no fuera. Ferner aceptó de buen grado y entonces fue como diputado, y en realidad estuvo ahí un tránsito, estuvo en una transición esperando la elección de Jujuy, que lo tiene atado, digamos, que sabía que iba a volver. Julián Domínguez también quiere salir de la Cámara para ser gobernador de su provincia, que es nada menos que la de Buenos Aires, pero no la tiene. Tiene que construir ese espacio, y eso no es nada sencillo. Hay una cantidad de competidores, aún en el propio Gabinete Nacional está Florencio Randazzo, que está de acuerdo con Domínguez, porque él también quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo. El problema es que, digamos, Domínguez va a querer ser un presidente con perfil alto, con proyectos propios, tratando de armar una línea política en la provincia de Buenos Aires y tratando de armar también un espacio con los diputados de la provincia. O sea que, digamos, va a ser una figura distinta. Uno dice Aníbal Fernández, a quien no le fue tan bien en el reparto en la Cámara de Senadores, porque también le podía haber cabido ecológicamente, por así decir, por el peso político que tiene, tener él el cargo que tiene Beatriz Rosca de Alperovich. En el cargo que esté Aníbal Fernández va a ser una figura destacada, visible, potente, porque tiene una, inclusive uno dice, porque entre los laburos que vino haciendo, que estuvo en el Ejecutivo desde el gobierno de Duhalde tantos años, y esto es casi, en materia de trabajo, es menos laburo. O sea, con tres computadoras y dos celulares, como anda él, o tres, arrasa en el Senado, y me parece que va a tener una gran presencia. Respecto a Mercedes Marcó del Pon, una pregunta importante. Mercedes Marcó del Pon está en comisión. O sea, no se le ha dado el acuerdo que le corresponde al presidente del Banco Central. La confirmación significa, al estar en comisión, está a tiro de cambio de la presidenta. Si tiene mandato, teóricamente dura 7 años. No es así en un gobierno kirchnerista. No lo ha sido. Es evidente que así a Mercedes Marcó del Pon le dieran estabilidad. Si la presidenta le restara confianza en algún momento, cosa que no ha ocurrido ahora ni tiene cara de ocurrir, Marcó del Pon daría un paso al costado, no haría la gran redrado, digamos. Pero eso le daría estabilidad. Con el Senado actual es bien verosímil que ese acuerdo aparezca. En cualquier caso, también es un tema para mirar. Por lo demás, prima una enorme continuidad, como lo hubo en principio también durante el gobierno al asumir la presidenta Cristina Kirchner su primer mandato. Van a jurar entonces el mismo sábado. El sábado va a ser el mismo, sí, siempre. Tremendo. Sí. Informativamente. Sí, es tremendo. En general siempre jura, ¿no? O sea, en general eso se hace siempre, por lo menos que yo tengo registro, que digamos que la presidenta es ungida en el Congreso, pronuncia su discurso, luego se va a la Casa de Gobierno y ella le toma juramento a los ministros. En este caso, les debería tomar, y así me parece que se dijo, solo a los ministros entrantes, a los otros ya les tomó. En 2007 les tomó a todos porque ella era la nueva presidenta, tenían que prestar juramento ante ella porque la revalida tenía un peso particular. En este caso no, vamos a ver cómo sigue la historia, va a haber muchas discusiones. La designación de Lorenzino, para mi paladar, es mejor noticia para el sector financiero, para el sector productivo, y creo que esto también, de momento, por supuesto, en este momento, luna de miel, los industriales, los financistas, todo el mundo hablará maravillas, pues es un momento de relativa luna de miel con las corporaciones, nadie hará críticas, pero en realidad Lorenzino tiene más afinidades y más formación para el sector financiero que para el sector productivo, y esto también todos lo leerán como alguna señal. Punto. Y aparte, vamos allá, porque también te vinimos pidiendo temas musicales. te distrajimos. Entra Belardo Castillo y el Gabinete Nacional, te distrajiste la consigna. Tenés razón, tenés derecho, ¿cómo no lo vas a hacer? De cualquier forma empezaron a llegar. La rubia tarada, interpretada por Sumo. Nuestro equipo la había previsto, la habíamos anotado. En nuestra lista Javier de la Plata la pide y la tiene, vamos. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola Mario y demás compañeros, habla Nelly de Banfield. Bueno, feliz cumpleaños para Mariana Enrique, que está cumpliendo años, muy feliz cumpleaños. Y en cuanto a la consigna, el tango, arrésteme sargento. Es un poco dramático, pero bueno, habla de algo de las trenzas latinas, algo así. Chao, gracias. Creo que una de las canciones puede ser Raros Peinados Nuevos, Charly García, Rubén de Casero, ¿de dónde voy a ser? Chao. Mirta Bruno dice: qué buenos tiempos nos toca vivir, estoy disfrutando mucho este momento donde se van haciendo realidad propuestas que venimos sosteniendo desde distintos lugares desde hace más de 30 años. ¿No les pasa lo mismo a ustedes? Sobre todo a los que superamos los 50, dice el oyente. 3:30 p.m. Quiero decir, Mario, que hay un montón de mensajes que saludan a Marian por su cumpleaños. Y bueno, agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes. Sí, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Qué lujo el reportaje que hizo Gente de a Pie a Abelardo Castillo en su domicilio. Y ahora estoy escuchando un cuento. Así que muy bueno el programa y les deseo lo mejor. Un beso grande. También muchos oyentes, pero muchísimos, disfrutando del reportaje de Mario Abelardo Castillo. Dice: realmente un lujo, por favor, súbanlo, por favor, reitérenlo, por favor, queremos escucharlo otra vez. Buenas tardes, gente de a pie. Estaba mirando hace un rato el espectáculo lamentable y lastimero que da Castel, una persona que se dedicó toda la vida a molestar a los demás. Faltaba nada más que Vilma Ripoll, pero posiblemente esté ocupada con sus campitos de soja. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pasaditas segundos, el top ya indicó las 15:31 p.m. Vamos a las voces de Alicia Cuniverti, de Silvia Mila y la puesta en el aire de Analía Pinat para recibir la actualidad informativa. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 °7, humedad 49%. Reiteramos, se anunció el nuevo gabinete que acompañará a la presidenta Cristina Fernández. Se reveló entonces el misterio del próximo gabinete que mantendrá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato. De 15 carteras ministeriales y la jefatura de gabinete, la jefa de Estado produjo 3 cambios, precisamente en la jefatura de gabinete, nombrando a Juan Manuel Abal Medina. El Ministerio de Economía, Hernán Lorenzino, ya que Vudú es el vicepresidente a partir del 10 de diciembre, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Jaguar estará a cargo, ya que Domínguez, como se sabe, presidirá la Cámara de Diputados. El anuncio lo hizo el subsecretario de Comunicación y vocero presidencial, Alfredo Scocimarro, de esta manera. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, don Norberto Jaguar. Ministerio de Seguridad, doctora Nilda Garré. Secretario de Legal y Técnica, doctor Carlos Zanini. Secretaría de Inteligencia, doctor Héctor Icazuriaga. Secretario de Cultura, licenciado Jorge Cosia. Y continúan en sus cargos también la presidenta del Banco Central, licenciada Mercedes Marco del Pon, el presidente del Banco Nación, doctor Juan Carlos Fábrega, y el titular de ANSES, licenciado Bocio. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. Recordarán a desaparecidos de origen judío durante la última dictadura. El acto conmemorativo se realizará mañana en Pasteur 633 y estará encabezado por la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos de la Argentina y la AMIA. Serán recordados 2.000 jóvenes de esta comunidad que sufrieron vejámenes, desaparición y muerte agravados por el odio antijudío. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 °7, humedad 49%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. Cuando digo sentirme bien, no es que voy a hacer deporte, eso no, ni el dominó juego, pero digo sentirme bien en el sentido de que me he cuidado de nunca hacer algo por guita que a mí no me gusta. Y has podido. He podido. Lito Nevia, músico, compositor. Gente de a pie. En Gente de a Pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana, te escuchamos. Hoy presentan en el Auditorio Silvio Frondizi del Archivo Nacional de la Memoria, que queda en la ex ESMA, ya por Libertador, un libro que se llama Crónicas del Adiós. Es después les señalo bien la hora y todo, pero el libro se llama Crónicas del Adiós y son 9 o 10, no me acuerdo en este momento, textos escritos por jóvenes cronistas sobre los funerales de Néstor Kirchner, escritos ahí al calor de la de lo sucedido. ¿Por qué el libro acerca y a propósito de los funerales de Néstor Kirchner se escribió cualquier cantidad, esos días, durante, después, bueno, malo, regular, de todo? Hay gente que tiene gran facilidad para escribir al calor de los acontecimientos, se escribe algo bueno y que dura, y hay gente que no. Uh-huh. Lo que tiene de bueno esta selección y este librito que tuvieron la gentileza de anticiparme, es primero que los autores pertenecen ya a un grupo de cronistas que trabajan juntos, que se conocen entre ellos, que se llaman Águilas Humanas, que son todos del taller de Cristian Alarcón, que es amigo de la casa, pero que con el tiempo sobre todo se ha revelado como un gran maestro de periodistas, cosa que es bastante difícil, es bien difícil, sí. Y el grupo es muy heterogéneo. Y sobre todo, lo que pasó esos días, ellos tienen un blog en Águilas Humanas, fueron subiendo sus textos ahí. Pero desde entonces los vienen corrigiendo, los vienen laburando, y se eligieron, había bastantes más, se eligió esta selección justamente por eso, por un lado por la heterogeneidad y sobre todo por no que ninguno de estos cronistas tuvo la limitación, por ejemplo, de un diario, que son limitaciones de en general de espacio, ¿no? Tiene 60 líneas, etcétera. Y también por edad, o sea, no todos, salvo un par, no todos tienen aún un nombre, que es lo que a veces determina que uno pueda escribir una columna en primera persona, digamos, el decir yo creo, yo pienso que, digamos, no cualquier cronista joven tiene la oportunidad de hacerlo, y a veces está bien, porque a veces hay que elegir. Cuestión es que estos jóvenes reunieron sus crónicas, que se presentan como un libro publicado por la Universidad de La Plata hoy a las 19 ahí en el auditorio del Archivo Nacional de la Memoria. Se va a conseguir en librerías recién a partir del 15 de diciembre, porque bueno, es un lanzamiento previo. Pero cuando les hablaba de heterogeneidad, les quería mostrar un poco de qué estamos hablando y qué es y por qué son tan distintas y tan valiosas, me parece. Entre todos los textos de esos días, que muchos de ellos yo los leí con gran interés, sobre todo porque yo soy una de esas personas que escribe mal en caliente. Nunca me pidan, escribí algo ahora, es una vergüenza. Tenemos, por ejemplo, un texto de Lucía Álvarez, que es una socióloga que trabaja ahora como cronista en Tiempo Argentino. Su experiencia de ese día fue trabajar, acompañar a una censista. Y les leo un pequeño fragmento para que vean las diferencias. Dice Lucía: me tocó ir a Ciudad Oculta con una censista trans, Carla. En la villa no estaba el silencio de la ciudad porque todo es circulación. El feriado había permitido torneos de básquet y un correteo inquieto de los más chicos entre los pasillos de tierra. Más allá de algunos comentarios, ¿el Calafate queda en Argentina? En Ciudad Oculta no había lugar para la conmoción o el duelo. La muerte de un expresidente sigue estando lejos. El poder todavía está muy lejos de esos escenarios. O sea, son instantáneas, pero también otras, por ejemplo, la de María Eugenia Ludueña. Maru Ludueña es una periodista con mucha trayectoria, que toda su crónica, vamos, así como Lucía está haciendo el censo, María Eugenia Ludueña está en la cola para entrar en la capilla ardiente. Y, por ejemplo, escribe 15:15, porque es todo con los horarios. Dice: una señora de 80 años, la más coqueta de la plaza, pelo lacio y plateado, ramo de flores envuelto en celofán. llega. Pregunta el señor de Burlingame, que es un otro personaje de su crónica, ¿dónde empieza la cola? El señor de Burlingame le dice, se puede quedar acá con nosotros. Son también pequeñas imágenes. Pero después hay textos como el de Sebastián Acher. Sebastián Acher es un cronista que está creciendo mucho y que acaba de editar un libro que me sorprendió gratamente y que ya recomendaré en mayor profundidad, que se llama Sangre Salada, que es un libro sobre la salada, sobre la Feria de la Salada, sin casi ninguno de los lugares comunes que uno puede esperar sobre un libro de la Feria de la Salada. Y además con una inmersión en ese territorio envidiable, un entusiasmo envidiable. Creo que para hacer ese tipo de periodismo hay que tenerlo. Y escribe Sebastián, que debe tener unos 30 años. Dice, yo también les voy a contar a mis nietos que estuve ahí. Es más, les voy a decir que estuve dos veces. La primera fue hace 9 años y todo era distinto. La Casa Rosada tenía un vallado débil, casi decorativo. No costaba nada cruzarlo y romper los vidrios de la puerta, prender fuego en la arcada, colgarse de las ventanas. De esos tiempos me vienen a la mente escenas sueltas. Alguien que saca pecho, varios que levantan una valla y la tiran contra el cordón de la infantería, otros que rompen baldosas y las convierten en proyectiles. Y enseguida las balas de goma, los gases. En aquellos años no conocíamos el miedo. Les voy a contar a mis nietos que 9 años después volví, que nos encontramos con varios de aquella época, que estábamos más gordos y más felices, que habíamos aprendido que no todo lo que viene del Estado es el enemigo y que la realidad es mucho más compleja, que vale la pena soñar y ser parte de la historia con todas sus contradicciones. Ese es otro tono. Y finalmente otro periodista que se llama Juan Tahuil. Juan Tahuil es un cronista y documentalista de Santiago del Estero que trabaja en el suplemento Soy, el suplemento LGTB de Página 12, que además tiene un grupo que él lo llama, es un grupo de música y de performance, un grupo performativo, esas cosas modernas, señores. Juan escribe algo también completamente en otro tono, completamente diferente, y escribe: eran las 2:15 de la mañana, él también está en la cola pero en otro momento, en vez de día, de noche. Y ya avanzábamos rápidos a la Casa Rosada, tomados de la mano, agarrados del brazo, acompañándonos. «Los putos de Clarín», gritaba un chongo militante, rubio como la cerveza. «Forro su otro adjetivo quedaría mejor, ¿no?», le dije. Y dejó de cantar. En la entrada enrejada ya se sentía el aroma a flores. El sonido de las fuentes de agua arrullaban a los deudos que íbamos llegando. En el patio de las palmeras estaban Alex Freire y su marido, sentados, extenuados, agradecidos por quien tanto hizo por la construcción identitaria de millones de argentinos. El resto del recorrido lo guardo en mis retinas, la hermana doliente estoicamente parada al lado del féretro, amigos, funcionarios, gente común que gritaba mensajes de agradecimiento, de amor, de devoción. Ya en la explanada salimos todos en silencio, unos brazos fuertes detuvieron mi caminata, era el militante. Me abrazó, me dio un beso y me dijo, sin ofensas, compañero, ahí comprendí que Néstor se fue, nos dejó, pero no sin antes dejar la semilla de un nuevo hombre argentino. Estos son los diferentes tonos que recoge este libro, y hay muchos más. Y es interesante, además, para descubrir a estas nuevas voces, entre las que está, además, Laura Meradi, que es una novelista jovencísima, que todavía no tiene 30 años, ella tiene una novela publicada en Alfaguara muy buena que se llama Tu mano izquierda. Cronistas como Naemid María Cirelli Asif, Candelaria Yamon, hay muchos. Que son nuevas voces, que Martina Lee, nuevas voces, en fin, que vienen y que ese día, espontáneamente, cada uno desde su lugar, desde su historia, escribieron, llegan al libro todos juntos, y llegan con muy poco de los lugares comunes, digamos, llegan desde un lugar absolutamente libre y muy distinto, como habrán visto en el perfil de los cronistas. Les decía, hoy a las 19 entonces lo presentan allá en el auditorio Silvio Frondizi, van a estar Cristian Alarcón y Florencia Saintut, que es la rectora de la Universidad de La Plata. De la Universidad de Plata, no, de la Facultad de Periodismo. Así es. Yo ya la ascendí. Y ergo la decana. sí. Ergo, exactamente. La ascendí súbitamente. Y a partir del 15 de diciembre se consiguen en librerías. Después yo, como siempre no, a veces me porto mal, oyentes, pero con bastante frecuencia voy a tratar de subir la información al Facebook, así la tienen, porque me parece que realmente es un libro que vale la pena, no solo por el contenido, sino para empezar a conocer estas nuevas voces. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. Siempre hay otro camino. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011 15 44 40 28 76. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. La radio es esto para bien o para mal. Teníamos pensada una edición distinta del reportaje que le hicimos a Abelardo Castillo, lo preparamos durante días. La irrupción de la realidad nos forzó a hacer varias cosas, entre ellos a mandar al banco a Sergio Viñeschi, que también tenía preparada su columna y que se la escucharemos otro día. Sergio siempre está dispuesto y siempre pone buena onda. Vamos a escuchar pues el último tramo de la entrevista a Abelardo Castillo y luego le vamos a pedir a nuestra gente y a la gente de la web de la radio sencillamente que se ponga la entrevista completa en la página web, y aquel que quiera tener acceso en su totalidad y sin interrupciones podrá hacerlo. También se puede poner, me parece que lo amerita, la lectura del cuento que hizo Carolina, que la redondea muy bien y le suma bastante. El último tramo pues de la entrevista con Abelardo Castillo es este. Seguimos en la casa de Abelardo Castillo. Esto explica o describe también algunos ruidos de ambiente que escuchás, que no vas a poder dejar de escuchar. Criado yo en una casa donde, sobre todo mi viejo, los viejos, pero sobre todo mi viejo largamente, era un gran lector. Bueno, yo me crié con la colección Robin Hood, con Salgari, eso. Es decir, mi viejo por ahí me compró los primeros y yo después me los iba a comprar, ni bien salían. Ahora, yo también leía a manotazos. Yo miraba, la biblioteca de mi viejo no está en una caja fuerte, entonces yo leía novelas que podían salir, algunas que para mí eran muy algunas que tenían escenas sexuales que a mí me sorprendían, digamos. O sea, no hay algún tipo de lector que lee muy desorganizado, no hay algún tipo de lector que con ese tipo de acceso lee muy, ¿cómo decir? No lee muy, lee no muy escalonadamente. Sí, ese es el buen lector. El buen lector es el que está leyendo hoy el Ulises y al mismo tiempo está pegándole una ojeada a un poeta latino, ¿no? O a los griegos mientras lee la última novela que le recomendaron de un autor argentino que tiene 30 años, ¿no? Y que lee salteado. Y sobre todo, ese lector al que Borges definía como lector hedónico, definiéndose a sí mismo, ¿no? Que lee los libros que le gustan. Vos me dirás, pero nadie puede saber si un libro le va a gustar hasta que no lo leyó. Sí, perfecto, pero a la página 20 ya sabes si este libro te va a gustar o no. Si lo lees por obligación, porque hay que leerlo, eso es un mal lector. Ahora, si lo dejás ese libro y volvés a él algún día, encontrarás que ese libro tal vez empezó a ser leído por vos en una época donde todavía no estabas a la altura del libro. Pero leer un libro nada más que porque hay que leerlo, no, yo prefiero leer dos veces seguidas Los Tres Mosqueteros y no una vez sin ganas de leerlo a Faulkner, ¿no? ¿Y cuál sería la lista del Marciano de Abelardo Castillo? ¿El Marciano te aparece a vos? ¿Te apareció alguna vez o no hasta ahora? Y sí, la hice justamente porque pensé muchas veces cuáles eran mis libros fundamentales, ¿no? O qué libros no había leído y por qué. Yo pondría en primer término el Gilgamesh, que es un libro que se puede leer en 2 horas, ¿no? y que es el primer documento escrito de la humanidad, por lo menos el primero que ha sobrevivido, ¿no? Donde están casi los temas de toda la literatura posterior: la amistad, el viaje al infierno, el desprecio de la inmortalidad, que va a aparecer también luego en la Odisea, ¿no? Los griegos, sin duda. Yo cuando leí la Ilíada, que la leí de muy chico, no la leí como un monumento literario, la leí como se lee un libro de aventuras, que creo que es como debería leerse. Pero leer el Edipo Rey, o leer Los Siete contra Tebas, o leer la Orestía, la completa, que son tres obras de teatro, pero que se pueden leer en dos horas, es realmente un acontecimiento. No digo que lo he leído completo, porque mentiría, pero el Ramayana, que es la gran epopeya india, ahí está, y está marcado por mí. Tengo una selección del Mahabharata, pero por supuesto ese ya es imposible de leer porque no se puede abarcar todo. La Divina Comedia, que he leído muchas veces en italiano y en castellano. ¿Y ahí se fueron los diez textos, o hay alguno más contemporáneo en la lista del Marciano? No, es que la lista del Marciano tiene que estar la contemporánea. La lista tiene la, esos lista son claro. Los clásicos de verdad. Los ¿no? clásicos de verdad. Digamos, eso llega hasta Shakespeare o el teatro isabelino. Ajá. O hasta el Quijote, si querés, ¿no? Pero más adelante no. Entonces también entraría Rabelais, etc. Pero más adelante más no. Allá. No. Lo otro son los libros que se supone. ¿Y el Marciano te dice, me llevo todo Shakespeare o me llevo un par de obras? No, me llevo un par de obras. Es decir, yo me no llevo, creo. ¿Me llevo cuál? Dice el Marciano. Que es un... Yo me llevaría Hamlet, Macbeth. No llevaría tal vez Rey Lear, que creo que está sobredimensionada. Me llevaría sí Romeo y Julieta, aunque tengo mis discusiones personales con ciertas escenas de Romeo y Julieta. Me llevaría sin duda Ricardo III, y creo que esos son los grandes dramas de Shakespeare, ¿no? ¿Cómo es esto de los diarios? ¿Venís escribiendo tus diarios desde cuándo? Dijiste, desde Abelardo, los 18 años. Creo que los primeros que aparecen en mis cuadernos ya tenía 19. Y los escribí antes de publicar nada. Los empecé a escribir en San Pedro. Y son toda mi relación, no solo con el mundo, sino con la literatura. Están llenos de querer escribir y no poder, de sentir que mi idioma es lamentable y que desconozco hasta las palabras necesarias para poder expresar bien mi idea, sentir que esto que estaba escribiendo en el momento de escribirlo me parecía notable, o por lo menos legible, y tres días después sentir que era realmente repelente y que yo no estaba dotado por la literatura. Todo el camino de un escritor inicial hasta los 60, cuando escribo El Otro Judas, cuando empiezo a llegar a la literatura, ¿no? Pero es la historia de alguien que hoy lo puedo mirar como si fuera un personaje, ¿no? Cuando dijiste cuadernos, ¿seguís escribiendo en cuadernos o ahora pasaste a otro soporte? No, ahora escribo, a partir del 90 y tantos, los empecé a escribir en la computadora. Nunca los escribí a máquina, siempre en cuadernos y a mano. Yo todavía escribo a mano y después paso a la computadora. Pero en un momento, como me costaba muchísimo escribir con el tablero de la computadora, porque estaba acostumbrado a la máquina mecánica, para acostumbrarme al teclado, un día pensé, ¿y qué pasa si empiezo a pasar cosas mías que están hechas a mano? ¿Qué pasa si empiezo a pasar los diarios? Empecé a pasar los diarios en la computadora, y a partir de ese momento, del año 90 y tantos, ya los empecé a llevar en la computadora. Esos diarios son menos confiables, porque en la computadora vos podés corregir y hacerte el profeta. Entonces, volvés atrás y decís, me parece que dentro de 15 días va a haber una revolución en Libia, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el cuaderno a mano no podés mentir, porque eso queda, por eso cuando se publique el diario, ciertas cosas que pueden parecer inventadas, va a ir el original a mano, la fotografía, digamos, ¿no? Dijiste cuando se publique, ¿cuándo pensás publicar? No sé, entero no se puede publicar, primero porque son como 2.000 páginas o más, ¿no? Calculá que son diarios desde los 18 años hasta los 76, ¿no? Y algunas cosas todavía son impublicables, se publicarán algún día, pero hay gente viva que tal vez no se sienta agradecida de que yo diga ciertas cosas en el diario, y me han propuesto publicarlo. O sea, haría una selección de aquello que considero publicable y de aquello que considero sobre todo de interés para el otro, no para mí, ¿no? Uno, a un escritor le voy a preguntar, ¿y para qué lo escribiste si no se va a publicar? porque un diario, por lo menos el mío, no se escribe para publicar. Yo no escribo para publicar. ¿Vos creés en eso que hay cosas que un escritor escribe alguna cosa para que nunca se publique? Sí, en realidad sí. Y yo los diarios no los escribía para publicarlos, sino primero, ni siquiera pensaba publicar nada cuando escribía los diarios. No, empezaste. Esos diarios, hasta los 25 años, son escritos para mí sin pensar en la literatura. Ya escribía cuentos, aquello, pero ese diario era como para recordarme yo a mí mismo ciertas cosas y ver si las cumplía, por ejemplo. ¿Y cuándo lo vas a publicar, entonces? No sé. Momentáneamente no sé. Tengo que decidir y sobre todo que decir qué voy a publicar. ¿Qué vas a publicar? ¿Qué es lo que quiero publicar y qué es lo que tiene sentido publicarlo? Sí. Creo que nunca en mi vida publiqué un libro por vanidad. Me pueden haber llevado a hacer ciertas cosas, pasiones menores, ¿no? Pero... ¿Qué sé yo? El detestar a alguien, un cierto modo de la venganza, ¿no? Pero la vanidad no. Y si es meramente un acto de vanidad, no publico ni el diario ni nada. Hace muchísimos años que vengo escribiendo un libro de poemas que se llama La Fiesta Secreta. Fiesta Secreta porque es para mí. Cuando escribo poesía, escribo la poesía porque quiero decir eso ahí y no me interesa que nadie la conozca. Tenemos que terminar, digo, pero me quedé con algo. A tus alumnos, a tus talleristas, a las personas que te acompañan, ¿no les haces escribir nada para ver si te interesa? O sea, porque hasta ahora les preguntaste, no. A veces cuando veo que tienen ellos la necesidad de mostrarme algo, sí. Pero yo creo que a esta altura de mi vida ya me doy cuenta si alguien es serio, al margen de que me muestre lo que él cree que es lo mejor. Porque a veces, mostrando lo que vos crees que es lo mejor, está mostrando algo que es totalmente apócrifo. Yo quiero ver el trabajo a lo largo de meses después. Abelardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido en tu casa y bueno, y que estés en este momento, en este instante que todavía no existe, saliendo por la radio pública. Bueno, te lo agradezco, les agradezco a todos ustedes y perdonen de nuevo la incomodidad. De nuevo, por el trabajo, el Pichiborro, nuestro coordinador que estuvo ahí, Claudio Canullán en la operación técnica, Silvana Avellaneda en la edición. Y ya que estamos con esto, ¿cuál es nuestro equipo, Nidia Aguirre? Precisamente parte de ellos, Analía Pinat, que se suma como siempre en la puesta en el aire, Enrique Benelli en la producción, junto a María Suárez Araujo, Silvana, el Pichi que coordina. Agustín Camisa. Y oído lo cual, nosotros ya empezamos a partir, te recordamos y te decimos, seguramente mañana lo anunciamos con precisión, esta entrevista a Abelardo Castillo va a estar en la página web de la Radio Pública y también va a estar la lectura del cuento de Carolina Francisco. Las interrupciones vinieron, nada menos que por la irrupción de la realidad. Uno puede decir, bueno, sí, es todo el gabinete, qué tanto lío. Bueno, de cualquier manera, digo, la propia continuidad. Por una vez, la continuidad es noticia. En general se dice que la noticia es la ruptura, lo disruptivo, lo que cambia y demás. Y también, de cualquier forma, hay un par de ministros nuevos. Insisto, dentro del tablero, lo llamativo es la presencia de Juan Manuel Malmerina, lo demás es pura continuidad, una llamativa continuidad, una decisión política que puede dar lugar para discutir o no. También para mirar, la presidenta no la corre nadie y tranquilamente puede establecer algunos cambios más adelante, pasado el verano, cuando mejor le parezca, en el discurrir de un gobierno que en general domina la situación, tiene un grado alto de legitimidad, como dijo Nora, en especial del Ministerio de Economía, los cambios no son crisis y por lo tanto se pueden manejar de buen modo. Segundo tema con pelo, que debió ser el primero y el único, el extraño de pelo largo, recontra clásico, no en la interpretación más cabal y en la primera, en la canónica, sino por Industria Nacional, porque es el que disponemos. Lo pidieron Miriam de Villa Ballester y Analía Soria, lo pidieron, lo tienen. Nosotros mañana, de 2 a 4, como todos los días, lunes a viernes, vamos a volver a estar con vos. Gracias por habernos acompañado.